¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos un viernes más a este programa de radio que durante las dos próximas horas te trae música en castellano de ayer, hoy y de mañana. De todas las décadas y estilos musicales con un servidor, José Antonio Laboreo, quien desde ya mismo os pide perdón. Perdóname, perdóname, perdóname. Ay, enseguida os cuento los motivos y acepto el mea culpa. Pero lo primero es lo primero. ¿Sabéis exactamente qué día es hoy? Sí, viernes 13. Viene 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viene 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. El papá tiene un amigo que se llama Jason. Asesina adolescentes que practican sexo. Afila bien tu espada y tu cuchillo para cortar. Afila tu machete y líate a matar. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Qué bien te lo pasas delante de la tele. Cortan muchos miembros, pero a ti no te duele. Jason Voorhees, Norman Bates, Michael Myers, Torre Bruno. Esos sí son psycho killers, no dejan ni uno. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se nadan a los peces. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se nadan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, viernes 13, te cortan la cabeza y se la doy a los peces. Viernes 13, viernes 13, me corto el antebrazo y se me rompe el machete. Viernes 13, viernes 13. Divertido tema, ¿eh? El nombre, por cierto, del grupo que ha sonado es Uri Geller y los Cucharas. Claro que si tú eres menor de 45 o 50 años, dudo mucho que sepas quién era este señor y qué hacía con las cucharas en el famoso programa presentado por Íñigo. En fin, una nota de humor en este arranque de programa. Pero ahora sí, toca lo que toca. He sido ingrato, perdóname, te quiero tanto. A ver, me explico. Desde el inicio del programa, hace ya 3 o 4 años, tenemos un correo electrónico a vuestra disposición. Siempre lo he dicho que es bastante largo, pero es el único que tenemos. Es viernes en Canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula, es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. Y entre, bueno, las vacaciones de Semana Santa y estos días de jaleo que he tenido por ahí, reconozco que hace varias semanas que no lo miraba. La verdad es que, bueno, tampoco suelen ser muchas las canciones que soléis pedir a través del correo electrónico. Pero resulta que cuando lo abro para mirar, madre de Dios, me encuentro ni más ni menos que 5 peticiones musicales. Sí, además, algunas de ellas un poquito pasadas en fechas y que tenían que haber sonado en programas anteriores. Así que por eso os tengo que pedir 1000 perdones y hoy precisamente esas peticiones, aunque sea con un poquito de retraso, van a ser lo primero que van a sonar aquí en el programa de hoy. Insisto, reitero mis disculpas por ese despiste, por ese dejar de mirar el correo durante todas estas fechas, pero tengo que reconocer que he estado muy atareado, muy liado, presentando galas, presentando diferentes historias, haciendo programas especiales y se me ha ido un poquito el santo al cielo. En fin, que no volverá a ocurrir, prometido. Así que si me escuchas, si te apetece que ponga una canción, que quieras dedicar un saludo a alguien, te recuerdo que tenemos ese correo electrónico que a veces no miraba, pero que a partir de ahora voy a mirar prácticamente a diario, es viernesencanalebroradio@gmail.com. Porque es verdad, y son muchos los lugares en los que además se escuchan muchas emisoras en las que se escucha este programa. Lo emiten, luego echo un vistazo y os leo todo el listado que tengo de las emisoras que todos los viernes están emitiendo por fines viernes. Ahora, lo primero es lo primero, voy con la petición más atrasada. Ana quería dedicar un tema por el cumpleaños de su hermana Maribel. Eso era a mediados del mes de abril. Y me pedía en concreto esta canción de Rosalén que debe de gustarle mucho. 80 veces. Pues eso sí, con un poquito de retraso, Maribel, esta es tu canción. Y muchas, pero que muchas felicidades. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que estés llorando por ti. Acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esa facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. recuerdo que te tengo que olvidar. Pues Josemi me comentaba en un correo que está hasta las narices de la guerra. Lo que no le entendí muy bien es si se trata de que está hasta las narices de tanta noticia sobre guerras o si de la guerra en sí. Bueno, el caso es que me sugiere poner para el programa este tema que lleva mensaje, nunca mejor dicho, que en su día publicaron y editaron los Celtas Cortos. El tema en sí es el Azturismo. Pues además, que lo sepas, Josemi, que me lo he currado, que te voy a poner no la versión que todos conocemos, sino una menos conocida, pero yo creo que más directa, nunca mejor dicho, porque la hicieron en el 2012 en un directo que estuvo genial, el tema Azturismo. Y sí, yo también, y muchos estamos ya también cansados de tantas guerras absurdas. Celtas Cortos, Azturismo. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Voy a hacer un pequeño paréntesis en las dedicatorias que aún tengo pendientes porque, bueno, como os decía al principio del programa, quiero agradecer a todas esas emisoras que años anteriores, y en concreto estas, a lo largo de esta temporada, pues están emitiendo todos los viernes en diferentes horarios el programa que ahora mismo estés escuchando aquí. Ellas son Bahía Sur Radio y Onda San Lucas en San Lucas de Barrameda, Cádiz, en el 92.7 de la FM a las 5 de la tarde, Radio Pleamar 92.1 FM en Cádiz a las 5 también, a las 8 en Canal Ebro Radio aquí en La Rioja, en Logroño, en el 100.9 de la FM. Nos vamos hasta Radio Aire Venezuela, que está en Madrid, que emite a través de internet todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. También desde internet Radio Imilce de Linares y Radio Cadena Española de Madrid, en este caso a las 12 del mediodía. Radio Comunitaria Escolar El Castillo en Torredonjimeno, Jaén, en el 88.0 de la FM a las 7 de la tarde. En Córdoba, en concreto en Radio Onubia, en el 107.5, en el Carpio, se emite a 2 horas, a las 2 y a las 8 de la tarde. En Sevilla, en Cuervo de Sevilla, Radio Cuervo, 107.2 FM, a las 9 de la noche. En Radio Camargo, vamos, esta es de las veteranas, yo creo que nos conocemos desde hace ya 20 años, por lo menos, digo yo. Pues en concreto, desde Camargo, en Cantabria, en el 100.4 de FM, se emite todos los viernes a las 8 de la tarde. En Radio Frecuencia Benidorm en Alicante a través de internet a las 12 del mediodía. A las 10 de la mañana en Loja, Ecuador, se emite a las 10 de la mañana, me imagino que hora local, Radio Universitaria en el 98.5 de la FM. Un poquito más cerca, en Murcia a las 11 de la mañana, en concreto en Voz FM Murcia en el 107.2 de Lorqui. Cerquita de donde estoy yo, a una hora en coche más o menos, en Tular Irratia en el 107.2 de la FM, en Ocharcoaga, Bilbao, a las 8 de la tarde, en Granada en Arte FM 89.0 FM a las 9 de la mañana, en Albolote, Granada, a las 9 de la noche, en Radio Albolote en el 106.1 de la FM. Por internet también lo emiten a las 10 de la mañana Radio Remix Cantabria en Cantabria. En Sevilla, en Marchena, Radio Marchena, en el 107.4 de FM, también en 2 horarios, a las 4 y a las 10:05, me imagino yo que después del boletín informativo, ¿verdad? En Radio Antorba, en Santander, a través de internet, a la 1 de la madrugada. En Asturias Radio, también a través de internet, a las 8 de la tarde. Y me quedan por aquí, en Factoría 21, en Albacete y Almansa, en Albacete, a través de internet, a las 4 y media. Radio Matorral Serrana, en el 107.4 de la FM, en la Sierra de Madrid, a las 11 de la mañana. Y la última en incorporarse, en Red RCE Castilla-La Mancha, a través de internet, a las 12 del mediodía. Todas ellas, muchísimas gracias. Y, ¿por qué no?, os dedico esta canción, la siguiente que va a sonar aquí en el programa, que es ni más ni menos de un gallego que a mí me apasiona, porque cuando era pequeñito, la mayoría de las canciones que ponía mi padre en cassette en el coche mientras íbamos de viaje eran de él. Así que, evidentemente, de jovencito ya me aficioné. ¿A quién? A Juan Pardo. Y este es un clásico, El caballo de batalla. Lo escuchamos. Que me moleste, que me

que he mencionado al principio, ya lo siento de verdad, hace 2 semanas del concierto, pero bueno, tomaos esto como un bis del concierto. Frío y calor, con todos vosotros, Eva B., estrenando su primer trabajo en solitario. Consigo no pensar en lo que hiciste, luego llamas a una canción, me doliste, amor, amor. Sabes que te quiero y que te quise, pero las nubes cada vez están más grises, perdón. Voy a destacar que me olvidaste nunca, lo del poco daño que le hice, error, amor. Ahora tú tienes que arrepentirte, aunque hace tiempo ya que me perdiste, adiós. Ay, ay, ay, ay, ay, que la feria de abril empezó en mayo, pero acabó el día 7. Empezó el 1 de mayo y acabó el día 7 y claro, yo tengo una dedicatoria para la feria de abril, así que no sé lo que voy a hacer. Me van a reñir los de la Marimorena, que es una de las casetas públicas. Además, hay que felicitarles porque es una caseta de esas innovadoras que apuesta por adaptarse a todos los públicos, porque sabéis que la mayoría de las casetas son privadas y además tiene un espacio inclusivo con opciones veganas y vegetarianas en su menú. Así que un ole por ellos. Tengo algún conocido, les quería mandar muchos saludos, evidentemente, pues haber puesto alguna canción a lo largo de esa semana hubiese sido lo propio, pero es que como soy un auténtico desastre, pues pasa lo que pasa, que una semana después de que acabe justo la feria de abril, pues va esta dedicatoria. Pues para todos ellos, para toda Sevilla, que he tenido la oportunidad de conocerla, he estado 3 veces en Sevilla, una en la maravillosa Expo 92, bueno, fueron 2 veces realmente, me lo pasé de miedo, tengo buenísimos recuerdos, así que sí que deseo volver porque hace muchísimos años que no voy allí.

que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Menos mal que para una dedicatoria llego a tiempo, justito, pero llego a tiempo, porque lleva desde hace unos días ya, desde primeros de mayo, lleva allí nuestra querida Chanel disfrutando de lo que es el Eurofestival de este año. Ya sabéis que después de toda la polémica al final ya se han apaciguado las aguas, todo está más tranquilo y ahora todos tenemos que apostar por ella. Sobre todo Enrique. Enrique apuesta porque es un Eurofans, dice que desde que tenía 7 años disfruta con el Festival de Eurovisión. Yo también, Enrique, pero como digo muchas veces, a mí lo que me fastidia es que sabemos ya quién va a votar a quién y eso es un poco lo triste del festival, ¿no? Ese sistema de votación, pues no sé si se podría cambiar, porque yo creo que es lo que entristece un poco el festival, que sean canciones buenas o canciones malas, da igual, porque van a tener una serie de votos ya fijos sí o sí. Esa es la pena, pero bueno, al margen de eso, Enrique se lo pasa muy bien, disfruta, no solo con Chanel, dice que le gusta ver y disfrutar de todos los artistas que intervienen, porque dice que es como una cosa muy especial, ¿no? Como una gran familia de artistas que disfrutan con la música y al final gane uno o gane otro, pues eso es casi lo de menos. Ese es el espíritu y nos pedía, como no, mucha fuerza para nuestra representante, para Chanel, que por cierto es guapísima, que ha estrenado además, ya ha visto el modelo que va a lucir en el festival, un modelo así en plan torero, casi, bueno, torero, con una chaquetilla y enseñando un poco el culete, lo que no sé yo si eso será para bien o para mal, pero bueno, al margen de eso, que le deseamos muchísima suerte. No solo canta, sino se mueve, baila maravillosamente bien, y yo creo que eso debería ganar muchos puntos, ¿verdad? Spain, 12 points, eso seguro. Venga, claro que sí. Pues para Enrique, para todos los Eurofans, claro, el tema que nos va a representar y que estoy seguro de que nos va a encantar y que va a quedar, esa es mi predicción, a pocas fechas antes del festival, va a quedar entre las tres primeras, ¿eh? Yo creo que si un tercer puesto, yo creo que podría ser nuestro. Así que con Slomo y con Chanel os dejo los próximos minutos. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Me vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con dum dum con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitaciones. Nana. Y si yo no me creo, pues me toca mostrárselo. Sé que video, watch it slow mo. Camino con arena del desierto. Oye, vete. me intentó vender una rosa mientras yo la despreciaba, porque son muy venenosas, sirven para decir te quiero, pero el tiempo la destronó. Ya, y un cariño verdadero ni se vende ni se compra. Poeta de España, no existió en el mundo más una rima que no domase, ya una fiera sin domar. Sin mi amor hoy no me quiere, ya mañana me querrá. Poetita de España, ya mañana me querrá. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Bueno, pues ya he cumplido con todo, ya me siento algo mejor, aunque la verdad es que uno siente apuros, ¿no? Sí que es verdad, que no tenía tiempo estos días, llevo unos días que no tengo tiempo absolutamente de nada, teniendo en cuenta que hay que preparar 4 programas semanales, que he tenido que hacer pues unas galas presenciales con motivo del Día del Libro, programas en directo, en fin, que he estado hasta la bandera y lógicamente uno hace el programa a matacaballo y pues eso, los detalles como mirar el correo pues se me había olvidado. Pero bueno, espero y deseo de corazón que me hayan perdonado todas esas personas que han podido escuchar más tarde que pronto sus temas. Y a otra cosa mariposa, que seguimos aquí en Por fin es viernes, un programa que te acerca, te anima, te alegra, o su intento por lo menos al inicio del fin de semana. Un fin de semana en el que ya la normalidad es la nota predominante, el buen tiempo empieza a ser ya también, va a estar presente, el mes de mayo está siendo maravilloso, estupendo, estamos disfrutando con un turismo increíble, con unas ganas de vivir todos. Yo creo que a veces en exceso nos pasamos un poquito, ¿verdad? Con tantas ganas, tantas ansias que teníamos de comernos todo, nos lo estamos comiendo de verdad, ¿eh? Y no hablo literal, sino metafóricamente hablando, ¿no? Cuando vamos de fiesta lo damos todo y demás. Cuando salimos por ahí no tenemos fin. Así que vamos a tranquilizarnos un poco porque el verano, todavía estamos en primavera y el verano viene largo, largo, largo. ¡Ay! Que me apetece disfrutar con un poquito de escape, que lo tengo aquí, con el vals del obrero, dedicado a todos vosotros, que estáis ahí al otro lado y que me lo perdonáis todo, ¿a que sí? Pues nada, a disfrutar con el vals del obrero. Y ya de paso, me tomo una cañita, que hace una calor. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.